Comunicación interna. Este estado muestra activos y pasivos actuales. This statement shows current assets and current liabilities. ¿Cómo sabes cuando una acción está subestimada? How do you know when a stock is undervalued? Si lo supiera con seguridad, sería millonario. If I knew for sure, I'd be a millionaire. Hay muchos de ratios en los que te puedes fijar. There are a lot of ratios you can look at. Tendrás que aprender a leer estados financieros. You'll have to learn how to read financial statements. No tienen muchas compañías que coticen en bolsa. They don't have many listed companies. Están recomprando, rescatando sus propias acciones. They're buying back their own shares. Eso es normalmente una buena señal. That's usually a good sign. Las acciones van a tener un split en diciembre. The stock is going to split in December. Se va a hacer un split de 3-1. It's going to split 3-1. Muchos inversores piensan que es demasiado caro. A lot of investors think it's too expensive. Estamos vendiendo dólares y comprando euros. We're selling dollars and buying euros. El euro está apreciando. The euro is appreciating. El dólar está depreciando. The dollar is depreciating. El peso estaba vinculado al dólar. The peso was pegged to the dollar. Estábamos intentando protegernos contra el riesgo de tipo de interés. We're trying to protect against interest rate risk. Estábamos cubriendo nuestra cartera. We're hedging our portfolio. No intentes prever el mercado. Don't try to time the market. Ha habido una oferta pública de adquisición. There's been a takeover bid. Seguro que aumenta el precio de la acción. It's sure to drive up the share price. Hay acciones ordinarias y acciones preferentes. There are common shares and preferred shares. Pagarán primero a los accionistas preferentes. They'll pay the preferred shareholders first.